zapa. ¿Quién se caracteriza por la zapada? Los guayaquileños. Ya. Yeah. Son caracterizados por ser sapos, siempre quieren andar sabiendo todo. Ya, yeah. ¿De acuerdo? Sí, yo la verdad no soy tan sapa, pero... O me gusta saber el chisme, pero no lo chismeo No lo reproduce. Ajá. sí, a mí también. Me gusta estar bien enterado. Ya. Es que el que tiene la información tiene el poder. De ley, no. Y en ese sentido, así, ¿el malecón les parece que de pronto es un lugar de encuentro para eso? ¿Para el zapeo? Para besarse, pero no está prohibido. No, prohibido. Es un punto de encuentro para todo. Para besar. Más las peñas, es un punto de encuentro más alternativo, se podría decir, que el malecón en sí. ¿En qué sentido alternativo? ¿En qué sentido alternativo? Donde, no sé, se mezclan la suerte de contracultura que hay en Guayaquil. ¿Y como cuáles? No sé, pues, por la música, los metaleros. Claro, por el lado de la música está en puta. Bien diferenciada. De ley. Y eso se ve más allá en las peñas que acá en el malecón, entonces. Sí, claro, en las peñas donde está la movida. O sea, aquí está como que muy expandido, muy regado. En Camayesta se concentra por el espacio. Entonces lo ves mucho más. Y la pregunta, en realidad, ¿creen que de pronto hay así gente de Guayaquil que no se ve en el malecón? Sí, claro. Claro, gente que no se ve aquí en el malecón. ¿Cómo, o sea, qué tipo de gente no se ve en el malecón? Las de la cuna de oro. Ya. Sí, la gente que no se considera urbano, no es que se considere urbana, sino que no forma parte de la cultura urbana. Los que no salen a caminar porque hace calor y los que... Van del punto A al punto B nada más. Bacán. Nos somos todos. Sí, pues. ¿Y cuál es tu nombre? Manuel. Danisa. Bacán, mucho gusto, ¿no? Muchas gracias. Yo soy Cristian. Hola, Cristian. Me voy a meter ahí un poco a... Gracias, ¿no? A ustedes.